y señores, que llega el rey del vodevil. Te mandan una carta. ¿Y no viene perfumada? Y si tu madre se espanta, que está la Guardia Civil. ¡Oye! Que te vayas a la mili, que te estás haciendo un chili, que te vas a pervertir. ¿Cómo no? Y tienes que hacerte un macho bromuro en el zafarrancho, no lo vas a recibir. Mi sargento se me cayó el chile. Di que no. Que la mili no me gusta y que a mí nadie me asusta. Lo que yo quiero es vivir. Insumisión. La cuerda me gusta mogollón. Insumisión. Y al sargento que lo tiren al pilón. Luego te vienen los jueces que te meten al talego, que te comes un marrón. Que se los lleve el diablo, hijos de la jiporría. Que se vayan a la mierda, que nos vamos de merienda y que viva el vacilón. ¡Y viva el amor! No me gusta la corneta, paso mi hago de la ETA, viva la revolución. Yo quiero vivir. Insumisión. La cuerda me gusta mogollón. Insumisión. Y al sargento que lo tiren al pilón. Y te sales del rebaño. Y no te va el uniforme. Me tira la sisa. Vete directo al mor. ¡Vale, vamos, pues! Y si no ves que a Caquicha, que te informan y te explican lo que es la insumisión. ¿Y a tomar nota? Y devuélveles la carta, que la mili no te encanta, simplemente di que no. Di que no. Que la mili no me gusta y que a mí nadie me asusta, lo que yo quiero es vivir. La cuerda me gusta mogollón. Insumisión. Y al sargento que lo tiren al pilón. Insumisión. La cuerda me gusta mogollón. ¡Puro relajo! ¡Ay, Insumisión. Y al sargento que lo tiren al pilón. Si te mandan una carta.